los pasos más tranquilos, voy sintiendo de pronto al caminar cómo tiemblan las hojas con el viento cuando al paso las besa en soledad. Cómo huele el almendro enamorado en la noche de luces sin cristal, cuando seduce el pensamiento al aire para nombrarte amor una vez más. Sintiendo como un verso que parece alzado en el misterio de la luna, se descuelga aturdido hasta mis labios, para volverse el dueño en un segundo de este cuento que nace acariciándome como el placer, desnudo ante tus ojos.